Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestra vida cristiana siempre tenemos como causa ejemplar a Jesucristo. Él es el modelo de nuestra verdadera felicidad. El padre Sergio Larrumbe escribía: quien no antepone nada al amor de Dios será la persona más dichosa, ya que en Dios está nuestra felicidad. La demostración de este principio está en que las cosas creadas no tienen la capacidad de colmar todas nuestras ansias y nuestras apetencias de infinito, que solo Dios puede colmar, ya que solo Él es infinitamente perfecto, poderoso, bondadoso y lleno de atributos que serían innumerables y de nunca acabar. Los santos fueron personas alegres y no se conocen santos que hayan sido frustrados, amargados o tristes. Y el motivo es porque supieron no anteponer nada al amor de Dios. Dice el salmista: ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Tú has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan ellos de trigo y vino nuevo. Por lo tanto, debemos afirmar que se aleja la felicidad del corazón cuando se aleja el rostro de Dios de nosotros. ¿Y cómo se aleja su rostro de nosotros? Cuando anteponemos otros amores al amor de Dios. Por eso que la felicidad debe ser conquistada. La felicidad consiste en el estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. Como dice la carta a los Gálatas, la alegría, es decir, la felicidad, es fruto del espíritu. Y como tal, debe ser conquistado con el amor a Dios sobre todas las cosas. Si miramos siempre a Dios en todo y en Él ponemos nuestro corazón, la luz de su rostro no se apartará de nosotros y su felicidad invadirá todo nuestro corazón. Una persona triste es una persona que algo le está negando a Dios. Como el joven rico del Evangelio, que después de haber sido invitado a seguir a Cristo dejándolo todo, no quiso porque tenía muchas riquezas. Y dice el Evangelio que al oír esto se puso muy triste porque era muy rico. Podemos afirmar que Cristo es el hombre más feliz. Siguiendo este principio de que la felicidad depende de no negar nada a Dios y no anteponer nada a su amor, debemos afirmar que Cristo fue el hombre más feliz de todos. Cristo fue el hombre más feliz de todos porque su voluntad humana estaba en perfecta armonía con el plan divino. Nada interpuso al plan de Dios, al plan de su Padre Celestial. Y por eso que no solo en cuanto Dios, sino que también en cuanto hombre, fue el más feliz de todos. Él mismo enseñaba a rezar a que se haga la voluntad de Dios por encima de todo. Vosotros, pues, orad así, afirmaba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 9 al 10. Enseñaba que lo primero era hacer la voluntad de Dios. También decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Y si enseñaba a cumplir la voluntad de Dios, era porque él mismo la ponía por obra, porque no enseñaba nada que antes no practicara él primero. De hecho, se decía de Cristo que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Por eso, sigamos este ejemplo de Cristo para poder permanecer alegres todos los días de nuestra vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.